Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Soy del Río de la Plata, no me jacto ni me rindo. No quisiera que alguien piense que los quiero molestar. Si a la visa van los pungas, los tristes y los otarios, y la monja en el rosario campanea al cardenal. Aunque me digan que es fuerte el rating de Gran Hermano, me la agarra con la mano quien nos quiera empaquetar. No tocas ni sos tocado, todos bien paquerizados, con el verso de ese hermano que se parece a Caín. Se usa la miseria humana como terapia intensiva, y hace rato que está en cana el sable de San Martín. Bueno, ya que estamos con Escuchame una cosa, estamos grabando. ¿Cuál es tu teoría sobre Escuchame una cosa? Porque mira, pienso esto. Yo lo utilicé como un populismo, como una palabra, como una frase que empleamos todos antes de decir algo. Si vos le tenés que decir algo a un tipo o una mina te dice algo a vos, siempre te dice, escuchame una cosa. O escuchame una cosa. Escuchame una cosa es más importante todavía que escuchame una cosa. Y entonces... Y tengo la teoría esta de que no tendríamos necesidad de... a aclarar que nos escuchen, si la comunicación fuera real y verdadera, como yo pienso que debería ser, o por lo menos como me enseñaron a mí en casa, mi vieja y mi viejo, que, por ejemplo, un detalle, mi papá me decía, mira, vení, escuchemos este disco, pero escuchá las letras. Yo no estaba acostumbrado a que alguien me dijera, escuchá las letras, es algo muy particular. No sé, en las casas familiares no se le dice a un pibe, vení, escuchá la letra, qué sé yo, de Rafael Alberti o de Miguel Hernández. No, nadie dice eso. Y mi viejo me llevaba... Escuchar las letras. Que escuchara las letras, ya sea de lo que fuere, de tango, de folclore, de jazz. Ah, no solo de tango. No. Mi viejo tenía una cabeza muy, muy amplia, muy inclusiva, porque... me hizo escuchar de todo tipo de músicas. Y de ahí creo, no creo, estoy seguro, que mi música tiene todas esas variantes, todas esas aristas, todas esas ñas adentro. Porque si nosotros pensamos en nuestro país, hemos tenido distintas ñas que también han sido invisibilizadas. Como los pueblos originarios, uh-huh. Como la negritud en el tango, como escribe también Silvana Boggiano en el libro que te lo traje de regalo, sí. Que a lo mejor la editorial te lo mandó, pero no sabíamos. Decíle a la editorial que no y que me lo acaba de dar Batuón. No, sí, pero me lo mandó Silvana para vos. Está bien. Es muy lindo, muy interesante. Tango oculto, ese abrazo por venir, Silvana Boggiano, de sí. Corregidor. Sí, señor. De cómo el poder ha intentado ocultarnos estando tan a la vista, tan expuestos. De cuánto amor y humor desde el pueblo hemos podido ejercitar diariamente para mixturarnos las pieles, los pensares, los hábitos, los sentires, las pasiones. ¿Y qué decís que decía Silvana? Esto que tenemos tantas ñas y tantos ritmos, tantas culturas que fueron negadas, que fueron ocultadas... Si se han ocultado cosas terriblemente uh-huh. peores que eso, pero es nuestra identidad, es parte de nuestra cultura, y que habría que desenvolverlo como un caramelo de a poco, como para poder llegar a nuestra realidad, a nuestra verdad. Este es mi pensamiento. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está el compositor, cantor, letrista de tango, Juan Batuone. Yo quiero una vida más mejor y un poco de serpentina. Estoy harto del dolor y de la melancolía. Por eso los duros como yo, que somos ser libertales, cuando hablamos del amor. Hay un punto de inflexión, tiene que haber, por el cual vos te decidís a mostrarte como un rupturista total respecto de lo tradicionalístico del tango. Hay un episodio, hay un hecho. No, ni siquiera me estoy refiriendo a cuando dijiste voy a vivir de esto, de esta manera. Sí. Voy a vivir de ser batuone, sí. Transgresor, quilombero. Sí. Hay un punto... Eso también me causa gracia, porque en realidad tengo una vida bastante, te diría, placentera, si se quiere. Pero no es antitético, Juan. A ver si te suena mejor en otros términos. A ver. El tipo que pasa a vivir de una composición maravillosa como La Chacón de Tuno Herma. O sea, ¿cuándo se anima, sí, a pensar en vivir de escribir cosas como La Chacón de Tuno Herma? Yo creo que fue a los 14 años, en realidad. Cuando yo escribí, bueno, a eso me refiero. Cuando yo escribí la primera vez en mi vida, que descubro en el convoy donde yo nací, que voy a la pieza de mis viejos frente a un hecho que me conmovió en el puerto. Pero yo no sabía que podía escribir la letra y la música. Yo sabía que podía cantar. Ajá. Que mi viejo me acompañaba con su guitarra y yo cantaba en todas las reuniones familiares. Tango, hubo una época que imitaba a aquel niño español que había venido acá, que cantaba canciones así muy, muy de su tierra, muy de España. Creo que se llamaba Angelillo, o tenía... Joselito, ¿no? Joselito. Me acuerdo Joselito. Haberlo visto una vez, yo era chico, pero los circulares de Mancera. Exactamente. Bueno, cantaba esas canciones, cantaba folclore, cantaba tangos, que sin saber lo que estaba diciendo, porque ponele que a los 3, 4 años yo ya cantaba, tenía el oído fácil de cantar, no me resultaba difícil, y mi viejo se había avivado, y mi mamá también se avivaban, que yo canturreaba y que afinaba. Sí. Pero a los 14 años me ocurre un hecho en el puerto de Buenos Aires, que encuentro un pibe que vende sandías en el puerto y lustra zapatos, un lustrabotas. Uh-huh. Entonces, yo me meto adentro de ese bodegón y el pibito viene y me dice: se lustra, señor, pensá que yo tenía 14 y él tenía 7. O sea, quedábamos muy, muy cerquita los dos. Yo estaba saliendo de la infancia, de la niñez, sí. En la preadolescencia. Entonces, bueno, me dijo si quería lustrarme los tarros, y yo le dije: mira, no, la verdad es que no me gusta que me lustren los zapatos, me parece, en realidad, de verdad, no me gusta que esa situación de uno estar parado y el tipo que lustra los zapatos me parece denigrante para el tipo, para el que está lustrando, sí, sí. Que es un laburo re digno y está bien, pero a mí me causa gracia, o me causa cosa más que gracia, me causa gracia. ¿Qué te hace ruido? Sentido, sí, me hace ruido y no me lo banco. Entonces jamás me hice lustrar los zapatos. Ese fue el primer hecho que cuando llego a mi casa yo me doy cuenta que tardo toda la noche en escribir esa canción. Que después tuve la suerte de que en España la lleva, después de mucho tiempo cantando en el Teatro Cervantes con el Chango Farías Gómez y los músicos populares argentinos, haciendo un show, estaba ahí Jesús Quintero y se lo llevó para Madrid. Y también pasó una cosa también fantástica, porque yo escribí esa canción que me conmovió la vida de ese niño, y después, con el tiempo, cuando yo ya tenía 30 años, esa canción fue a Madrid, se juntaron 2 millones o 1,5 millones de juguetes, ya ni me acuerdo, para los chicos de la calle de España. Vale decir que dio todo un Eso círculo. Fue Pablito el Grande. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. 2 palos de juguete. Sí, exactamente. Con la colecta que organizó el Perro Verde, ¿no? En Barcelona, Jesús Quintero. Exactamente, Jesús Quintero. Entonces, mi vida fue así un poco mágica, ¿no? Gana su vida de lustrabotas, vende sandías, la piel muy roja. Parece un viejo, pero es un niño. pelito al viento con remolinos. Solo ha tenido en su niñez alpargatitas para sus pies. Todos lo llaman Pablito el Grande, porque es muy bueno, no tiene a nadie. Y aquella tarde, 5 de enero, estando solo, esto escribió: señores reyes, si no se enojan, voy a pedirles un gran favor. Escúchame una cosa, y Tangos al Mango son algunos de los discos compactos de Juan Batuone. Entre aquel pendejo de 14, sí, que se conmueve con el flaquito que le quería lustrar los tarros, sí, y eso después deriva en Pablito el Grande. Bueno, eso es una cosa en la que uno puede asentar el cuándo te das cuenta que podés escribir. Sí, sí. Pero después tiene que haber un momento en donde sentís que profesionalmente vas a poder romper con el tango tradicional. Bueno, yo empecé por despojarme yo. ¿De qué? Porque yo cantaba con una orquesta de tango, con la orquesta de Carlos Figari. Figari. Entonces eso que yo veía a mi alrededor, y pensá que yo tenía 17... y todos los que me rodeaban tenían 50, ponele, o 40, o 45. El Bocha Mori, el bandoneonista, Bartolomé Palermo, Carlos Figari mismo, eran todas personas de otra generación. Sí. Yo era un pibe, sí, yo era un muchachito. De tres veces tu edad. Exactamente. Y lo bueno de eso, me pareció a mí, que yo pude estar entre ellos y conocer historias del tango y vivir historias del tango, esto de trabajar de lunes a lunes, que hoy no ocurre, por ejemplo, trabajar con Tania todas las noches en Cambalache, donde quedaba enfrente al Teatro Cervantes, que era un bolillito, uh-huh, más bien pequeño, que ahí tuve también, mira, pasaron tantas cosas en mi vida de esa índole mágica, como por ejemplo haber conocido en ese lugar a Cátulo Castillo, siendo un chico. Y yo tuve la desgracia de haber aprendido mal un tango de él, que fue Desencuentro. Yo en el tango de él, como torpe que fui, no había aprendido la letra, no había ido a la fuente de cómo había escrito este hombre, Cátulo, ese tango precioso, Desencuentro. ¿Cuál es? ¿Para qué Desencuentro? Sí. Está desorientado, sí, y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Bueno, en ese tango hay una palabra que dice, que se llama grupín, y yo en vez de decir grupí, decía grupier, que no tiene un carajo que ver con grupí. Estando Cátulo ahí, ahí aprendí la importancia que tienen las letras para todos, para mí, y se ve que mi viejo me lo había enseñado, pero yo no lo había aprendido. Entonces, me llama a la mesa cuando termino de cantar el tango, me dijo: mirá, lo cantaste fenómeno, con el corazón y todo esto, pero yo tardé 5 años en escribir Desencuentro, y vos me lo hiciste mierda en 5 minutos, porque me cambiaste el concepto de lo que yo quise decir. Entonces, ahí aprendí a despojarme de, como de este cliché, como de que todo tiene que ser de una determinada manera y no de otra. Por eso ahí me empecé a transformar como en un transgresor, y como también, como si querés, una especie de peleador, porque yo me sentía como que no era parte de mi mundo lo que yo estaba cantando. No tenía que ver con mi edad, no tenía que ver con lo que nos ocurría a nosotros, jóvenes de esa edad y un poquito más grandes, tampoco. Aparecía Luis Alberto Spinetta, aparecía Lito Nevia, aparecía Charlie, aparecían, me trasvasaban los Beatles, me pasaron por arriba los Rolling Stones, el jazz con Oscar Alemán, que lo conocí y toqué con él y me encantó y me enseñó, o por lo menos pretendía que yo aprendiera a tocar un poco mejor la viola de lo que lo tocaba. O sea, pasaron muchas personalidades que fueron como ángeles, que me fueron cuidando y que me fueron también asegurando de que yo iba por este camino y que no tenía otra cosa más que preocuparme que por hacer mi tarea. En Facebook, decime quién sos vos, oficial. ¿Cuándo te diste cuenta o cuándo fue objetivamente registrable que ese camino podía pegar en un público como para vivir de hacer un tango, de hacer una letra completamente diferente a lo tradicional. Muchos años. Es una actuación, es un teatro, es un... Sí. Pero muchos años después. Lo que yo escribí también al principio de mi carrera artística fue como muy impactante para los medios. Primero que no lo querían pasar. Sí, claro. Porque se había como una... como un cliché, como dije antes, de que la gente tenía que escuchar Caminito, Sur, a Rivero, a Troilo, a Pugliese, a De Angelis, todos los grandes que pasaron por el tango, que fueron muy grandes, y que había como un temor a escribir. Yo fui un atrevido en ese aspecto, me parece. Me atreví a hablar de lo que nos pasaba a nosotros en la realidad, de el aquí y el ahora, pero desde el tango. Pero desde el tango, sí, porque yo te puedo asegurar que me sentía querido, me sentía integrado. Mirá, estoy viendo una Radio Capilla que yo escribí ayer, una cosa sobre la Radio Capilla que era el día foto, de la radio. Aclaremos que estamos hablando de una foto. Estamos hablando de una foto, sí, pero que es hermosa. ¿Qué te enamora de la radio? A mí me enamoró la lucecita verde que tenía esa radio parecida que estaba en mi casa y que yo una madrugada, que no me podía dormir porque jugaba al fútbol al otro día con mis compañeros del barrio, del convoy, y no me podía dormir. Entonces pasé por la puerta de mis viejos entreabierta y la curiosidad de la infancia, digo yo, ¿no? Mirar para adentro. Sí. Y me sorprendieron dos cosas. Primero, la música, que se escuchaba bajita, porque mi viejo se quedaba dormido con la radio encendida. La típica de la radio encendida. La típica de la radio encendida. Bajita, para no romper la bola a lo demás, pero la estaba escuchando. Y de repente, me acomodo contra la pared y me voy deslizando hasta quedarme sentado, porque había un detalle. Yo tenía los pantaloncitos y las medias del equipo que íbamos a jugar al otro día. De ansioso nomás, para no perder tiempo a la mañana, para poder llegar a la cancha. Rápido. Y me sorprende Troilo, porque yo tendría 9 años, ponerle 9 o 10 años. Entonces me sorprende la música que me hace detener en el camino, porque yo decía, estoy tan excitado que no me puedo dormir, voy a ir al patio a caminar a ver si me agarra el sueño. Y yo ahora digo, ¿qué tendrá que ver? ¿Para qué voy a ir al patio a caminar si en realidad el sueño me tendría que haber venido solo? Pero me pasó este hecho fantástico. Escucho la orquesta de Troilo, y Troilo, no quiero pecar de memorioso, pero me parece que era el tango responso. Entonces, el rezongo de Troilo me dejó ahí, quieto, en silencio. Y me quedé un rato ahí, hasta salir al patio. Esa fue la primera de las cosas que me sorprendió. Y la segunda fue esto que te digo. Esas Radio Capilla tenían como una ventanita de felpa, con una lucecita, de esas chiquititas, que creo que ya ni existen esas lamparitas pequeñitas. Entonces, me sorprendió, porque era como un ojo en la oscuridad del bulín de la habitación de mis viejos, como que me estaba mirando a mí. Y me sorprendió el aire, ¿no? Está contando quién es el letrista y cantante Juan Batuone. Sufriendo tanto no entendí esta cuestión. Andaba en esas cosas perdiendo mi razón. Estuve dando vueltas creciendo en mi propia nada. Mal me ibas a tirar cuando estuviera preparada. Pues no me preparé, mal andas, mal acabas. Entonces las mentiras, me angustia tu mirada. Igual al paraíso, alguien que nunca... En Escuchame una cosa convergen tres artes: la música de tango, la danza y el rap o hip hop. De tanto pensar tanto le encontré a todo razón. Y ya no me importa qué es lo que pasó. Ay, me muero por verte. Ay, me muero de dolor. Y si no te tengo, que es solo mi amor. Y si no te tengo, que es solo... Si como dijiste vos alguna vez, Charlie sería Discépolo, podría serlo, sí. Y León, Cátulo. Don Gieco Cátulo Castillo, ¿está bien? ¿Te estudió bien? Sí, muy bien. ¿Vos serías el Capusotto del tango? Sí, totalmente, no te quepa duda, porque lo que yo hago en el escenario, lo que yo esencialmente tengo para dar, es esto de no quedarnos con la melancolía del tango, que si bien la tiene... Alguna vez dijiste, me tienen podrido los cornudos del tango, ¿no? Los cornudos y la vieja ya me tienen las pelotas llenas, digamos, textual. Sí, pero es porque... Los cornudos en cuanto a temática, estoy sí, hablando, ¿no? Y yo también pienso que yo hago todo un discurso de que yo vivo con mi mamá en el show. Imagínate un tipo casi de 60 años que tengo, 62 tengo, que viva con su mamá y que van a terapia juntos, ¿no? Y que pagan dos por uno. Es una ilusión mía de que yo vivo con mi vieja y que mis hermanos, y digo, por ejemplo, que yo a veces llego de madrugada y mi vieja está calentita en la cama porque tenemos una sola catrera, vivimos en un convoy en Matadero, hay una sola zapie, entonces yo me meto adentro de la catrera con mi vieja y mi vieja tiene los pies calentitos a veces. Entonces yo digo, a veces no me quiero quedar mucho en la catrera porque me caliento, me excito, porque tiene unos soquetitos de frisa mi vieja, que se hizo ella, se tejió ella, entonces me calienta los piecitos. Entonces mis hermanos, que se fueron todos, hicieron su vida, qué sé yo, yo me quedé con la vieja. Entonces mi mamá, digo siempre, que es bisexual, porque viste que en el tango se habla mucho del macho, mucho del guapo, mucho de ¿cómo te puedo decir? Del varón del tango, uh-huh. Tienen todos esos clichés, ¿no? Uh-huh. Que también siento que es bastante machista por un lado, y si querés también fascistoide un poquito, uh-huh. ¿Por qué? Porque han pasado cosas tremendas, tremebundas en el tango, y nadie dijo un sorongo de los 30 lucas de desaparecidos que tenemos en este país. Y estamos hablando de una música popular, sentida, querida por el pueblo. Entonces yo me atreví a hablar de esas cosas como otro gran poeta, como Alejandro Schwarman, que uh-huh. escribió Pompeya no olvida, como Héctor Negro también, que habló. O sea, hubo, pero no en la gran mayoría. O sea, recién ahora yo me doy cuenta de que lo que dijo Gabriel Plaza una vez, un periodista de La Nación, que yo era un profeta lunfardo. ¿Pero por qué? Porque yo le dije a él en una nota que los bailarines nos iban ganando 6-0. A los una nota del 2009. ¿Descontaron? A los... No, está bien. No, peor, porque la mayoría de los lugares de tango donde la gente va a ver tango y vienen los turistas y se hace un montón de guita, sí. Con eso, siguen manejando esos lugares, no lo manejan los autores ni los cantores, lo manejan por lo general el Forexport, los bailarines que se arman de distintas historias, pero también subterráneamente está pasando otra cosa, que es la siguiente, la que te quiero comentar. Que la mayoría de los chicos jóvenes que están estudiando en la EMPA, en varias academias de tango, en varias universidades de música, empiezan a comprender el fenómeno tango, pero a partir de la identidad, a partir de buscar y bucear qué les gustaría tocar, y hay muchos compositores, mucha gente que se atreve a poder escribir letras que no digan lo que dijo Cátulo, ni Homero, ni Héctor Negro. Lo que pasa es que no están en ningún lado, por lo menos en términos de difusión. Exactamente. Por lo menos del caso de la radio me consta. No están. Pero existen. Pero vos decís que existen cada vez más. Cada vez más, y se están dejando de ser invisibles. Como me pasó a mí, cuando yo escribí el Yuta Lorenzo, sí. Que fue el primer uh-huh. tango que pegó fuerte. Sí. Hace más de 25 años que yo escribí ese tango. Más. Entonces, cuando yo lo llevaba a alguna radio... No, pibe, o sea, seguí viaje, ¿no? No te metas... Baja de acá, no vuelvas, no te en metas, tu vida, te crees que al mundo lo vas a arreglar vos. Claro. No te metas con la policía. Pero yo en realidad aclaraba que era una historia de amor distinta, la diferente a la que contamos en su gran mayoría, la mina con el chabón, sino que esto era un policía con un travesti. Uh-huh. Entonces, me generaba también haberlo escrito como una dualidad. Lo escribí, pero después también tenía mucho temor, porque tampoco me pasaban por ningún lugar. Vale decir que yo tuve que esperar mucho tiempo. ¿Y de qué vivías? ¿De las actuaciones en vivo? Sí. Justamente de las actuaciones en vivo. Y también hacía por ahí, paralelamente, he tenido una moto y repartía libros. Ponele, he laburado en un frigorífico, he laburado repartiendo vino con un camión. Está bien, pero artísticamente siempre fue el Batuone que conocemos. Exactamente. Entre las variadas incursiones por el amplio mundo del arte, puede citarse la organización del Encuentro Nacional de Teatro en el Cervantes y la creación de obras teatrales como Café La Ilusión, Los Títeres, Buenos Aires, Vos y Yo, Para Nosotros La Libertad, y la composición musical para diferentes films y miniseries como La Marca del Deseo. Bueno, hay, a propósito de lo que estabas diciendo en torno del tango, sí. En realidad también están invisibilizados los orígenes del tango. Exactamente. Muy alguna bien. Vez, alguna vez creo Muy declaraste que incluso los tangos de principios de siglo, sí, que incluso tus tangos son inocentes al lado de los de principios de siglo. Se ve una sorpresa, hay un tango del 20 que se llama Sacudime la Poronga. Sí. Como para ilustrar, llamó... como para ilustrar de qué estamos hablando. Exactamente, porque después se llamó Sacudime la Persiana. Porque les parecía demasiado obvio. Porque eran tangos picarescos. Además de ser lunfas... Bueno, los hombres bailaban con los hombres. Y para calentarse. Pero la homosexualidad no existe en el tango. No decían que no existía. Para mí existe. Para mí existe y hay... Hay ¿cómo te puedo decir? Antecedentes de la homosexualidad. Pero de eso no se hablaba. Por eso decía yo, en términos de... como folletitos, sí. Como el Villiquen, sí. El varón del tango, el macho argentino. Todos esos clichés, yo me los tuve que despojar porque tenemos una cultura machista inmersa en nuestra sociedad. Lo veo incluso en cosas muy pequeñas, detalles, tonterías. Antes de ayer estuve en una reunión con muchachitos jóvenes, con jóvenes que tocan tango y qué sé yo, y todo el tiempo se estaban diciendo puto. O sea, uno a otro, en términos de joder, de jugar. En vez de boludo. En vez de boludo, sí, cualquier cosa, eras puto, terminaba siendo puto. Y yo me fui pensando, ¿qué problema que tenemos nosotros con el puto? Decía yo, para mis adentro. No le voy a decir algo a los pibes, pero yo les dije algo, sí, con respecto al amor, porque... desnostaban el creer en el amor como creer... Mira, lo asocio un poco con lo que pasa con los medios de comunicación y con exactamente con el monopolio de los medios, que muestran una sola verdad, una parte de la verdad. Y eso me parecía a mí que no estaba bueno para nosotros, para mí por lo menos no me parecía bueno, que pudiéramos mostrar un poco más cómo era... la verdad, la realidad de cómo fue nuestra historia, porque para conocer nuestra historia hay que ir un poco a las fuentes y saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, ¿no? Hoy está el compositor, cantor, letrista de tango, Juan Batuone. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Decime quién sos vos. Venimos a ser una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Me deslizo suavemente entre medio de la gente que va a laburar. Me saluda el sifonero, el florista y el diariero de la cuadra donde vive mi mamá. Son las 6 de la mañana, calentita está mi cama, pero antes de tirarme a polillar toco un poco la guitarra, charlo un rato con la Laura, que me dice la que tiene que gastar. Tomo un feca casi frío, y repaso un tango mío que habla de Perón. Está contando quién es el letrista y cantante Juan Batuone. La historia del tango, por ejemplo, porque veo que, no sé si te das el rango de estudioso, pero evidentemente... No, evidentemente lo estudiaste. Más que nada lo viví. Bueno, más que nada ¿qué lo te viví. Enseña la historia del tango? ¿Qué te enseña de los argentinos la historia del tango? Por ejemplo, esto del machismo. Y un para poco, ponerte un disparador. Sí, el disparador puede ser el machismo. Pero mira, yo soy crítico de nuestra cultura, de alguna manera, porque en el caso de los hombres, yo siento que, no sé, se escribieron, ponerle 5 millones de tangos, 4 millones y medio hablan mal de la mina. Pero hablan mal de la mina, no es que... Sí, puede haber un tango que habla de la mujer sin denostarla, sin que termine siendo una puta, ¿no? Uh-huh. O una traidora. O una traidora. Entonces, yo creo que está bien, si te ocurrió un hecho parecido a eso, que lo digas. Celedoño, por ejemplo, escribe cosas maravillosas. Contursic también escribió cosas terribles. Pero yo me acuerdo de un tango que se llama Una tarde cualquiera, que también está grabado en este disco. Es una versión que aprendí de muy pibe en Radio Splendi, que la cantaba Roberto Arrieta en un programa que me invitaron, que yo no era ni conocido ni nada. Me invitaron a cantar en la madrugada, donde no te escucha nadie. Sí, te escuchan. Una tarde cualquiera, donde el chabón le pide perdón a la mina, pero hay pocos tangos donde le pedís perdón a la donde mina. Le pedís perdón a una mujer. Entonces yo lo tomé también como parte de mi trinchera, como parte de decir cosas, tratar o por lo menos de que la gente descubra eso. No, no me digas adiós, no lo digas por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera. Y ya que te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido. Por lo mucho que tú me has querido, mi pájaro herido, te pido perdón. Batuone participó en espectáculos como De Borges a Piazzolla, con el trío contemporáneo, Fantasía o Realidad, con Palermo Trío. Actuó con los Músicos Populares Argentinos, MPA. Y como cantante, compartió escenario con Roberto Goyeneche, Floreal Ruiz, Alberto Marino, Alberto Morán, con la orquesta de Carlos Figari y Aida Denis, con Néstor Marconi y con Rubén Juárez, entre tantos otros. Todos estos, para mí, estos tangos que yo escribí, fueron disparadores de muchas cosas, como por ejemplo, voy a actuar a San Antonio de Areco, te estoy hablando del Yuta Lorenzo, entonces voy a actuar allá, y el secretario de Cultura me dice, mira, que es amigo, entonces me dice, mira, es un hecho artístico y social, va a venir el pueblo entero a verte. San Antonio de Areco. Sí. Entonces le digo yo, bueno, fenómeno, pero ¿cuál es el problema? No es problema. Es que va a venir el comisario con varios policías más al show. ¿Vos querés cantar el Yuta Lorenzo o no lo vas a cantar? No, lo voy a cantar. ¿Cómo no lo voy a cantar? Aunque esté el comisario, a mí no me importa que esté el comisario. Porque esta es una descripción de un hecho. Es un hecho artístico, es una obra artística. Bueno, fenómeno. Pasa el show, yo estaba con Silvana, con mi compañera. Le digo, mira, Silva, si pasa algo, si me llegan a llamar a la mesa de los chabones, fíjate hasta dónde me llevan, por dónde voy. Sí, sí. Llamá por teléfono a fulano de tal, digo yo. Un rati corrupto escabia en la mesa de aquel escolazo de la paternal, un vaso de whisky y un vaso en la boca le daban un tinte muy particular. Tomaba una línea detrás de la otra, su cara de monje era fantasmal. Labura en la cara, se llama Lorenzo, le bate un tormento en la federal. Lo dejó un travesti al yuta Lorenzo, le quitaba el vento, dijo, algún goleao. Él, que era tan guapo pa' torturar gente, se vio de repente tan arrodillado. Jugó la del duro con los sentimientos y como un violento se enterró un puñal. Juan Batuone, un transgresor del tango. Decime quién sos vos. Bueno, termina el show y ocurre lo que yo preveía. Frente a semejante tango que hablo y que canto y que cuento, la historia de amor y qué sé yo, termino del recitar y el chabón me llama a la mesa donde estaba él. ¿Qué chabón? ¿Para el intendente o el cana? No, el cana, el comisario. Sí. Con cuatro canas ahí sentado en una mesa tomando champán. Entonces se para con una copa de champán en la mano. Me dice, te quiero felicitar, me dice, porque en la institución yo conocí varios Lorenzos. Mira vos. Primera cosa que me sorprende, yo creí que me iban a llevar sopre, y el chabón me halaga. Y salta otro de los policías a este comisario que estaba hablando y le dice, bueno, ¿qué te parece si nos vamos, Lorenzo? ¿Es un chiste o es? No, ocurrió de verdad, pasó, porque ellos también entendieron que lo que yo estaba diciendo era como una realidad, que ellos la vivían, pero esto que te cuento siempre, que tenemos como una realidad doble, como una hipocresía. ¿Cuándo fue esto? Ahora te voy a preguntar. No hace mucho, hace... Ponele que 11 años. ¿Cuánto, y cuándo era el tema este, decirle si no quiere bailar conmigo, decirle que no curta con un chabón? ¿Cuál es ese? ¿Ese de Ricky Maravilla? No, ¿de quién es? Estoy saliendo con un chabón. Estoy saliendo con un chabón, ¿de quién es? Es de unos pibes que hablaba, que creo que uno de ellos es gay. Los Sultanes. Los Sultanes, sí señor. ¿Ese tema de cuándo es? ¿Más o menos de 11 años? Puede ser, sí, sí puede ser. ¿Sabes por qué se me acaba de ocurrir la pregunta? No, de Ricky Maravilla era que tendrá el petiso. Por sí, No, se me ocurre la pregunta porque el prejuicio respecto del yuta Lorenzo, sí, que un comisario de San Antonio de Areco, sí, señor, tenía hace apenas 11 años, cuando se supone que ya estaban liberadas ciertas costumbres, no lo había respecto de otros ritmos. Es como que el tango estaba o sigue estando en la pirámide, en la punta de la pirámide de los prejuicios. Sí, señor. O sea, vos podés cumbiantear con lo trolo, con lo gay, con lo puto. Sí. Podés rockear, pero no tangues. Exactamente. Por eso te pregunté, me apareció así. Bueno, a mí me apareció ese tango y yo dije, ¿qué tiene? Y otro hecho también fundacional para mí. Digamos, yo me di cuenta que ese tango provocaba cosas en el vivo, no en la, de eso no tenía la más remota idea que estaba ocurriendo eso, como subterráneamente, pero en el vivo me daba cuenta lo que pasaba cuando cantaba ese tango, que por un lado era voz ovacionado por el atrevimiento. Es como si Houseman se manda una palomita, sí, y todo el mundo lo ovaciona, obvio, pero subterráneamente también ocurría otra cosa que era no aceptable lo que yo decía, no se aceptaba, como hoy, como ahora, que todos se dicen boludo y puto y qué sé yo, hay como un maltrato entre nosotros, que yo lo rescato. Estoy completamente de acuerdo. Como que hay un maltrato camuflado de que, no te ofendas, que es una broma, y en la broma te están diciendo muchas cosas que a mí la verdad me hincha la pelota. Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. El hecho de que tus hijas Ay, qué bueno. Y que tu nieta. Sí. Todas bailarinas, raperas, compositoras. Exacto, exacto. Tu mujer, escritora. Escritora. Investigadora. Investigadora. En cuanto... A ver, la pregunta no es en cuanto las influenciaste vos, sino cuánto te sigue nutriendo que hayan salido del palo artístico. Mucho. Mucho, poco, nada. Mira, yo acabo de hacer un espectáculo donde había 35 jóvenes en el Festival de Tango Mundial. Sí, en el anfiteatro del Parque Centenario. Justamente fue el lunes feriado y pasó una cosa maravillosa. Estaba lloviznando y la gente sacaba los paragüitas. Y se, ¿viste esos paraguas chiquititos? Sí. Que se sacan así de repente. Bueno, y yo veía la platea llena de paragüitas, que la gente no se iba, y lo digo en el recital, digo, gracias que se queden a ver esta maravilla, porque había 30 personas de un ballet que es de Julieta Batuone, que se llama Pasta Suburbana, un ballet de chicas, de jovencitas, que hicieron un poco de malambo, un poco de rap, un poco de murga y un poco de tango. Todo eso en un ballet, con una música de bajo fondo. Sí. Después tenía, por otro lado, dos niños, te diría, dos jovencitos, Lourdes, que es mi nietita, y Federico Robeta, que es un bailarín de la Escuela Nacional de Danza, que bailaron un tema de la chilinga, y yo encima tocando la viola, punteando. Y ahí que sentiste que era una armonía, todos los astros alineados por la familia. Todos. Silvana, mi hija, Silvana, bueno, cantó un tango que se llama Jugados, que está en este último disco. ¿En cuál? ¿En Escuchame una cosa? Escuchame una cosa, que es muy lindo. Hubo un grupo de rock and roll que eligieron un tango mío que se llama el Zarpe Tango Club, y ellos conocieron ese tango, se enamoraron de ese tango, y un día me llamaron y me dijeron, mira, nosotros cantamos esto de rock, unos pibes del rock and roll, como mi hija Anita, que agarró la beta del rap y del hip hop. Y que yo también digo, pero claro, si los primeros payadores se parecen a los hip hoperos, a los criollos, a los nuestros, a los que nosotros tuvimos. Algunos de los temas más conocidos de Batuone, Ni Olvido Ni Perdón, un tema que compuso 2 meses antes de la caída de la Rúa, Misántropo, en el que retrata a otro expresidente que no quiere ni nombrar, el Yuta Lorenzo, al que hace referencia permanentemente, la historia de un policía de Mataderos que deja todo por un travesti, 100% real, según jura el autor, y cuenta también, aquí en Decime Quién Sos Vos, la milonga La Chacón de Mina Herma, dedicada a todas las que tienen hermanos varones. Las mujeres tuvieron mucho que ver en mi vida. Casi siempre hubo una mujer que se llamó Fanny, que vivía en la calle Córdoba y Ecuador, un lugar donde vivió Mercedes Sosa, donde vivió Hamlet Lima Quintana, donde vivió Armando Tejada Gómez. Y cuando yo compuse aquel tema de Pablito el Grande, esta mujer que le decían la mujer hospital, porque todos los que venían de la provincia tenía como una casa muy grande de 4 pisos y donde pernoctaban muchos provincianos, era los que venían del interior de nuestro país profundo y venían acá a Buenos Aires, ella tenía como una actitud de albergarlos, de ser como una mecena de esos muchachos que venían a probar fortuna acá a Buenos Aires. Y yo estuve también ahí viviendo y tuve un hecho también muy fuerte en ese lugar, pero muy fuerte, que nunca lo conté, que si querés te lo puedo comentar. Sí, obvio, vale. Porque era época de la dictadura. Entonces yo canté en el Hotel Presidente. Y en el Hotel Presidente ese día... ¿Acá o el de Rosario? Sí, el de acá de Buenos Aires. ¿Y? Yo tenía un grupete de 5 músicos. Entonces me había contratado un canal de televisión, y cuando yo llego al evento me dicen, no podés cantar, no vas a ir en vivo, te tenés que ir. había muchos gobernadores en ese evento. Entonces llega justo Sergio Víctor Palma, porque otra de las cosas que me encanta y que me gusta y que tengo como un cierto hobby con el boxeo. Uh-huh. ¿Y? Tuve la suerte de conocer varios. Fui amigo de Ubisaco, fui amigo de Monzón, fui amigo de Galíndez, fui amigo de Sergio Víctor Palma y lo sigo siendo, porque siempre me tiró el boxeo, porque iba con mi padre al Luna Park todos los miércoles. Y los miércoles y los sábados. Miércoles era entre las sogas. Exactamente. Canal 13. Sí, bueno, señor. Para, y llegó Sergio Víctor Palma y me dice, vos vas a subir conmigo. Ah, mira. Aunque no te dejen subir vos, como él era campeón del mundo y tenía chapa obvio. En ese momento y cantaba canciones mías además. Sí. ¿Y? Subí. Entonces cuando terminó el recital, se acerca un tipo y me dice, mire, le quiero decir una cosa. Yo estoy trabajando en Tucumán en contra de la subversión. Y allá en Tucumán había un muchachito que cantaba canciones así como las que canta usted. Como diciéndome, como si me hablara como si fuera un padre. Y yo salí corriendo de ahí desesperado. Onda, no cantes más esta cosa. No cantes más esta cosa porque te voy a hacer boleta. Entonces me voy, me pregunta dónde vivía, pero yo no tenía dirección fija en ese momento, pero estaba viviendo en lo de Fanny. Entonces a la semana y media aparecen 9 tipos calzados a ese lugar. Yo vivía en el segundo piso de esa casa. Estamos hablando del 79, uh-huh. Por ahí. Entonces viene uno de los muchachos que vivía ahí también y que hacía de mozo, de mosaico, ahí atendía las mesas y todo eso, porque tenía un gran comedor, un living comedor muy grande en la planta baja, y había mesitas y la gente se iba. No es que era un boliche a la calle, como que vos tenías que tocar el timbre para entrar ahí. ¿Eras amigo de Fanny o no entrabas? Bueno, entonces viene ese muchachito a decirme, mirá Juan, hay 9 tipos que pusieron las armas arriba de las mesas y te vienen a buscar a vos. Yo, bueno, decirle que yo me fui, haciendo hincapié en esto que me había pasado la semana anterior. Uh-huh. Y me fui a una terraza, una azotea que había ahí, y me metí adentro de una claraboya, del cagazo que me dio. Uh-huh. Tenía miedo porque yo sabía que estaban ocurriendo cosas fuertes, uh-huh, en esa época. No estaba distraído, no es que, uh-huh, que leía el diario y me comía la película del diario, nada más. Entonces Fanny se entera y me vine a buscar a la azotea. Me dice, bajá conmigo, Juancito, que nada te va a ocurrir. Pero no, Fanny, por favor, no me hagas esto. Y me bajó. Entonces yo tuve la suerte extraordinaria de que Fanny, yo con el cagazo que tenía, me temblaban las patas, me temblaba la voz, me temblaba la guitarra, todo me temblaba. Entonces me dijo, cantá, que yo había hecho un tema justamente en esa época en homenaje a Erich Fromm, que es como un filósofo, y el libro se llamaba El miedo a la libertad. Sí. Muy lindo, muy muy piola el chabón, ¿no? ¿Y podés estar de acuerdo? ¿Canta ese tema? Canta El miedo a la libertad, porque yo lo había escrito en función de eso. ¿Y que lo cantaras dónde? Adelante de esos 9 monos. Adelante de los monos sentaditos alrededor mío, así, yo me acuerdo como si fuera ahora. Yo parado con la viola, temblando, y los chabones sentados ahí. Y se levanta el jefe del comando, porque era como un comando. De la patrulla, más bien. La patrulla de tarea. Me dice, yo también soy peronista, y me abraza el chabón. Y se pone a llorar. Yo no sabía si se ponía a llorar porque había cantado como el culo, o si se ponía a llorar porque tenía que llevar. Porque me tenía que llevar y me daba lástima. Me dijo, yo también estuve preso en la época que proscribieron el peronismo. Soy el fulano, no me acuerdo ni el nombre, porque del cagazo que tenía y de que me habían dicho que no me iban a tocar nunca más. Bueno, fue la gloria para mí. Decime quién sos vos. Bueno, soy una persona, un hombre sensible, porque pareciera que siempre hablando del género tango, pero en nuestra sociedad tiene esa particularidad, que el monopolio de la sensibilidad lo tuvieran las mujeres. Y también digo que nosotros, podemos mostrar la ternura. No nos pasa nada, no somos menos hombres o menos machos, si querés, porque ellos, los que piensan eso, creen que por tener sensibilidad vos vas a dejar de ser hombre. Entonces me parece una pelotudez a mí, me parece un prejuicio pelotudo. Me parece que un tipo que le puede decir a una mujer que la ama, me parece mucho más copado que un tipo que tiene 3 amantes. En esta relación, en decir la verdad y querernos de verdad, y la amorosidad que el tango no ha tenido, porque no nos olvidemos que a nosotros nos crían nuestras madres, y nuestras madres también son machistas. Por eso dicen, no lloré, maricón, si vos venís de la calle, que te peleaste con otro pibe por la figurita, y entras a tu casa con lágrimas en los ojos, lo primero que te van a decir, te van a cagar a pedo, no lloré, maricón, tenés que ser fuerte, el deber ser. Y yo pienso todo lo contrario a eso, que yo puedo sensibilizarme por una película, por una música, por un poema, por un cuadro, por una canción, por una danza. Entonces creo que yo soy un tipo, un creativo que tiene este envase, que podría haber tenido otro, pero que en realidad lo que soy es comunicar cosas que me pasan a mí y que no las inventé yo. Esto es lo más maravilloso que me pasó a mí, que las palabras me las pusieron como si fuera en el bolsillo del saco y yo saco esos papelitos y me copio y escribo esas cosas. Pero no es que yo haya escrito algo brillante o extraordinario. Otros ya lo han escrito, otros ya me lo han dicho. En los ancestros que uno tiene, yo tengo como memoria de cosas. Yo soy afrodescendiente. La primera vez que fui a un velatorio de negros, donde el muerto era negro, donde todos los parientes eran negros, el que servía café era negro, sentí como, a primera instancia, como un prejuicio. Era un niño, pero lo sentí, soy valiente de decir la verdad. Sentí como que se me venían todos los negros encima, algo pelotudo, pero lo sentí. Y mi padre y mi madre me alzaron, porque era niño. Vale decir que la sensibilidad después puede ir creciendo, la podés fomentar, la podés como... amasar tu propia sensibilidad según para el lado que vos la quieras llevar, pero yo creo que soy eso, un hombre sensible que canta y que dice cosas. Juan Batuone. ¿Qué hacer con esta curva que hay en mí y que no puedo resistir a que me lleve como el aire, como el aire? Tal vez los que pensamos que está bien que se respire gusto a miel, ya somos muchos sin juntarnos, veré como un otoño de alelí, y a mí que con las hojas voy flotando, seré como una corbata sin red, porque para eso hay que creer en los amores increíbles. Creíbles, la realidad te abofetea sin piedad, y al barrilete le cortaron el violín. Ya sé que aunque nos duela he de seguir soñando con este país, sin tantas culpas ni condenas, y al fin, para poderme construir, será que necesito humanizarme, humanizarnos, que los de arriba, que los de abajo, con